Buenas, buenas, ¿cómo andan? Tanto tiempo, che. ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición número 45 del podcast de Encerrados Afuera. 45, ¿qué lo parió? ¿Cómo pasa el tiempo? 4 años ya haciendo esto. Ustedes, yo me acoplé cuánto hace. En el segundo. No. 4 sí, años menos sí, una semana. Mentira, boludo. ¿En serio? Sí. Me estás jodiendo. Revisé el archivo. Éramos chiquitos entonces. Éramos jóvenes, sí, teníamos ilusiones, boludo. El mundo era nuestro. Yo ya no tenía más. Potencialmente. Hace 4 potencialmente años ya había perdido todas las ilusiones. Ya, bueno, bienvenidos. Esto es entonces el podcast Encerrados Afuera, donde vamos a hablar un poco de todas las obsesiones, las cosas que hemos visto que nos han gustado o no nos han gustado nada. Decí la verdad, porque acá el problema, primero que hace meses que no grabamos. Sí. Y la razón es casi la misma por la que no deberíamos grabar hoy. Es que por muchas cuestiones, cada uno está viendo pocas cosas como para debatirlas en este momento. O ¿no? Estamos viendo muchas cosas que no tienen... Claro, que no tienen que ver con la actualidad, sí. o cosas que confluyen entre los tres, digo, en una discusión que podamos tener los tres. Pablo está viendo sus cosas, J ve sus cosas, yo veo mis cosas, y ninguno está viendo lo mismo, ¿no? ¿Creemos? ¿Algún partido? No, y si vimos algo, es algo que no está en la agenda actual de todos los medios, sí, audiovisuales. Así o que cosas estériles. Cosas viejas que no da para hablar o cosas demasiado nuevas que no se puede hablar. Claro. Gracias, amigos. Bueno. No, yo estoy viendo la Quinta de los Soprano, ¿la vieron? ¿Qué es? ¿Qué venden? ¿Tiene verduras? Papas, papas, la Quinta de los Soprano. No, yo no vi los Soprano nunca. Pero tenés que verla. Mirala así, la comentamos. Boludo, no me voy a poner a ver una serie que tiene 1000 temporadas. Empezamos por la quinta. Bueno, no, ¿qué tal la quinta? ¿Y se pone buena? Es una temporada de 23 episodios, me parece. Claro, eso es antes de las regulaciones de los sindicatos en antes Estados de la Unidos. Antes, claro, sí, así antes que se separaran. Antes de la tercera de Lost, ¿se acuerdan? Claro, sí. Que tardó un año más. Ahí es cuando arrancó. Vos saben que yo, hablando de series, no estoy viendo series. ¿En serio? En serio. No estoy viendo nada, ninguna. Creo que voy a retomar ahora cuando arranca la segunda temporada de Succession, que es en estos días. Ya. Pero hace... Creo que la serie que me expulsó, así no basta, no pierdo más tiempo, es la de Nicholas Winding Refn. ¿Cuál es? Se llama Too Young to Die. Demasiado joven para morir. Sí, son 10 capítulos. Los 9 primeros son de 1 hora y media cada uno. Y el cierre es de media hora. O sea, son 15 horas de tu vida. Más o menos. O más. Y vi el primer capítulo y dije, no, cacho, no, basta. Y eso es como que me atentó contra la lógica de la serie. De decir, basta, no voy a dedicar más tiempo a una serie entera. Salvo que sea espectacular o que esperé mucho como Succession, ¿no? Y entonces hace meses que no miro series. Bueno, y el mes que viene tenemos The Deuce. Claro, pero The Deuce entra en esa categoría. La voy a ver porque, bueno, ya vi. Pero es una serie que no me importa mucho. ¿Cuál te va a importar? No, sí, a mí mucho. Y terminó muy bien. Yo no me acuerdo. Me dan muchas ganas de retomar. Un poco flojita la segunda. No. ¿Te gustó mucho? No te sigo, me gustó bastante. Sí. Qué suerte. Sí. Volvé al archivo. No, vos decís que vuelvo a escuchar los sí, programas. Hablamos de... No, igual ahora me acuerdo que a mí, yo decía que estaba más o menos y vos estabas entusiasmado. Muy, muy entusiasmado. Mira, tuve bastante atado a los ciclos de la Lugones, tengo que decir. Un gran año para la sala Lugones. Sí, más que un año, también una temporada así consecutiva de ciclos muy, muy grosos, uno atrás de otro. Por eso, digo, me parece que es lo mejor que desde que... conozco a la Lugones, debe ser el mejor año. Bueno, tuvo años muy grosos, pero es verdad que de los últimos... No estoy diciendo que no los haya tenido, lo que digo es que esto es aplastador, o sea, sí, pasás de Giallo a Dreyer y a Mel Brooks. Sí, no, y venís de Mizoguchi. Y venís de Mizoguchi y de... Es una locura. Y a la par pelis que se estrenan, sí, ahí. O sea, realmente es maravilloso. Y yo empecé a hacer esto que no... Pues uno, a la hora de llevar algunos voy muy poco por mil cuestiones que tienen que ver casi todas con la fiaca y la pereza y no sé qué. A veces con el tiempo, a veces con tengo otras cosas que hacer. Pero lo reemplacé por una acción bastante freak, que es, bueno, no voy, pero las miro en mi casa. Ah. Como las tengo casi todas, entonces digo, bueno, tampoco hago la friqueada de ponérmela a ver el mismo día, a la misma hora en la que la dan, ¿no? Digo, pero sí, sería un poco mucho. Sería un poco mucho. Pero, por ejemplo, el ciclo de Mizoguchi, el ciclo de Giallo y el ciclo de Dreyer, si bien no vi todas, lo que hice fue aprovechar la sintonía, sí, de temporal, digamos, de decir, bueno, no vi estas de Mizoguchi y me las miro ahora. Digo, es como que están medio en la conversación, estás leyendo en las redes y no sé qué, y hay notas. Bueno, las miro y me vi como 4, 5, 6, sí, 6 de Mizoguchi y nada, y entras en un mundo que desconocías o que hace mucho no visitabas. Y que está buenísimo, y te aleja de cualquier actualidad cinematográfica, de lo que sea. Estás en eso, los de Giallo lo mismo. Y a mí me pasó, por ejemplo, dentro del ciclo de Giallo, que fue muy bueno y muy variado, había una película de Elio Petri, que para mí no es un Giallo, o sea, es un anti-Giallo total. Estaba ahí porque medio como un gesto, digo, bueno, vamos a meter una de Elio Petri porque hay un asesinato de una mujer que hace como un jefe de policía. La historia es muy loca, está muy buena. Pero la verdad que no es un Giallo, no tiene los elementos del Giallo, ni las características, ni el estilo, ni nada, ni la música, ni los colores, nada. Pero me di cuenta que había películas de Elio Petri que yo quería ver, siempre quise ver y no vi. Entonces me hice un miniciclo de Elio Petri en mi casa. Ah, mira qué bien. Me vi como 4 películas. Digo, pero eso porque al no estar viendo cosas nuevas, las reemplacé por eso. No es que tampoco es que me sobra el tiempo, sino que reemplacé películas que actualidad por esas cosas. Y lo mismo con Dreyer. Después vino el ciclo de Dreyer y me vi un par de Dreyer que no había visto. Como que estoy viendo esas cosas. Entonces, la verdad que las últimas películas, digamos, nuevas, entre comillas, ya son viejas para nosotros. Si bien no hablamos, porque hace 3 meses que no grabamos, pero no sé, pasó Almodóvar, sí, hace un tiempo, ya ni me acuerdo, pero pasaron películas así que uno vio. ¿Qué otro? No sé. El documental de los Parchís, que estuvo en Netflix. Ah, todavía no terminé de ver. Bueno, no habla, y eso fue hace bastante y no hablamos nada de eso. Bueno, hablen ahora. No, ya, como que no sé. ¿No te gustó el documental de Parchís? Me gustó, yo lo pasé muy bien. ¿Y a vos no te gustó que no lo terminaste de ver? No, vi 20 minutos, algo así, y dije, después lo sigo viendo y ya pasó como un mes y... No, yo la pasé muy bien porque si bien es una película bastante mediocre, muy sí, convencional... a mí me gustó mucho verlo porque yo era muy fan de Chico de los Parchís, muy fan, entonces conocía más o menos la historia, conozco todas las canciones, entonces es como meterse de vuelta en ese mundo de la infancia, muy atractivo y demás, pero como película no pasa nada, y si no conoces el fenómeno, también un poco te aburre porque es un poco lenta la película, y tira un montón de información pero no profundiza por ninguna. Ah, claro. Si vos no la viste entero, te habrás perdido. La última media hora, por ejemplo, es la más suculenta, digamos, porque te muestran que hubo un panorama medio denso, sobre todo en la gira de México, donde había cosas, pasaban cosas raras, o podían haber pasado cosas raras detrás de todo ese circo. Pero no profundiza, como que te lo menciona, sí, ¿viste? Los chicos eran todos muy chicos, las nenas tenían, no sé, 14 años, 15 como mucho, y ya había un montón de buitres alrededor de las nenas, ¿viste? Como al borde de lo ilegal todo lo que pasaba. Y te lo sugiere un poco, pero no profundiza. Y vos decís, bueno, si hubiese sido más por acá, podías haber hecho una serie muy grosa, y sí, también podías haber tenido un montón de quilombo, ¿no? Porque está como al borde de contarte que la gente que organizaba eso tenía un contacto con el narcotráfico, ¿viste? Como nunca se dice del todo, pero vos podés imaginarte un montón de historias atrás de eso. Y eso hubiese estado bueno, hubiese metido el documental en otro lugar, pero bueno, lo toca un poco de oído, te lo menciona y sigue. Por eso me parece una película muy convencional. Pero no sé, no da para hablar mucho de los Parchís. Más de lo que hablé. Bueno, está bueno como fenómeno, y yo no tiene relación, pero sí, en esta ola nostálgica y qué sé yo, que ya está casi hasta rizándose de a sí misma, porque sí, los productos que se hacen están apuntados a menos de lo que deberían, están hechos hasta con fiaca, ¿no? Extrañamente vi una de las cosas más patéticas que... A ver. Hay un documental sobre Don Ramón. Yo lo quería ver, pero debe ser tremendo, ¿no? Que lo hizo el nieto. Lo hizo el hijo. Ah, el hijo, sí. El hijo de Don Ramón hizo... en YouTube está... en YouTube está el trailer. Yo lo vi ayer, por eso lo traigo a colación, porque dije, como parte de mi trabajo es estar al día con estas cosas, claro. Digo, a ver, o sea, seguramente no es algo muy bueno, pero... A ver si lo programo. No saben lo que es, no saben lo que es. El trailer es, empieza con el director... ¿Pero viste el trailer o viste la película? No, el trailer. Ah. No, pero ya ves el trailer y no querés ver más nada. Empieza con el director sentado, que es el hijo de Don Ramón, un hombre ya grande, mirando a cámara, sentado como en una habitación con una computadora, donde está viendo el comienzo de la película. Entonces nos invita a todos, vengan a ver. Puta, y la cámara, cámara se acerca al monitor y ahí empieza la película, digamos. Se puede hacer y la película es él entrevistando a su tío, hablando de o sea, su tío el Loco Valdés, porque Don Ramón tuvo dos hermanos muy famosos también, el Loco Valdés, comediante, y Tintán, comediante también excelso, que Ramón, fue... Ramón Valdés fue un actor muy importante, clásico mexicano. Ramón Valdés, Don Ramón, ya era una figura muy grande cuando empezó a ser el Don Chavo, Ramón, sí. Cuando empezó a trabajar con Gómez Bolaños. Y su hermano Tintán era famosísimo porque era como, por decirlo, la contra de, o el que le seguía los pasos en fama a Cantinflas. Claro. O sea, hacía películas también. Y después estaba un tercer hermano Valdés, el Loco Valdés, que es el único vivo. Y tenían dos o tres hermanos más que no fueron conocidos, pero digamos, estos tres son básicamente como el espinazo del humor en México, ¿no? Junto a Cantinflas y algún nombre más. Y ver al tipo entrevistando a su tío, que su tío lo abraza. Es algo que pasa de bizarro. O sea, es que... Vamos a entrar. Estamos entrando a la casa donde vivió Don Ramón. Ese es el nivel. Y entran al living de una casa. Que no es la misma casa, sino que... O sea, sí, es las paredes son... es el terreno donde antes estaba la casa. Es muy... La palabra, odio usar la palabra bizarro, pero porque implica un montón de cosas. Acá le va justo decir. Pero es exacto. Si quieren reírse un poco, busquen película Don Ramón, el trailer. La van a pasar bomba. Dura 5 minutos el trailer. Hace un par de semanas vino de Argentina, que ya debe haber venido seguramente mil millones de veces, Ricardo Villagrán. Kiko. El actor de Kiko. Que también está entrevistado acá. Y la Chilindrina. Ah, mira. La Chilindrina que llora. Uy, les estoy contando mucho. La Chilindrina está. Yo vi hace unos meses, digamos, no sé por qué situación, vi la entrevista de Chilindrina en YouTube, no me digan por qué. Y está medio turureca, ¿eh? Sí, como tiene unos momentos místicos muy extraños. Pero lo que quería decir es que Kiko, el actor que hace Kiko, dijo unas cosas que me gustaron mucho sobre la estructura dramática del Chavo. Él contando por qué se había ido y la pelea de egos y demás, que después apenas se fue Don Ramón Valdés, Don Ramón del programa, y como que ahí medio que se cayó todo y hubo como que reestructurar todo el Chavo. Y él dijo que el momento en el que se fue Don Ramón, el Chavo quedó en pelotas porque la estructura dramática de la serie era alrededor de Don Ramón. El personaje, sin ese personaje, se caía todo, porque él era el que tenía interacción con la bruja del 71, que era la vecina, era la que estaba enamorada de él. La Chilindrina, que era la hija. Kiko, que era el que lo fajaban todo el tiempo. La mujer de Kiko, que lo trataba mal. La madre de Kiko, que lo trataba mal. El señor Barriga, que le venía a cobrar la renta. Todo, era como el centro neurálgico de toda la serie. Sí. Y estaba como idea, yo nunca me había dado cuenta, era algo igual muy básico, si lo pensaba un segundo lo tenés, pero estuvo muy muy bueno. Y era verdad, el momento en que se cayó, se fue Don Ramón, hubo que cambiar. De hecho, ¿se acuerdan que, no sé si ustedes, creo que lo vimos todos, el Chavo se mudó al restaurante de Doña Florinda, cambió de escenario y ir a otro lado, y el Chavo trabajaba en el restaurante de Doña Florinda, como que el Chavo se reconfiguró hasta nivel espacio, iba por otro lado. Ya no estaba Don Ramón, no estaba Kiko, estaba Jaimito de Cartero, que era un pelotudo. Digo, no supieron reemplazarlo. Pero no, me gustó, es que la grandeza es eso. O sea, la interacción entre todos era lo que garpa. Sí. Yo se los conté. Lo cuento. A ver. Yo soy, para quienes no me conocen, soy gordo. Y no, viene a colación. Hace unos años nos cruzamos a Villagrán, a Kiko. Sí. Íbamos con unos amigos caminando, cruzando Corrientes y Riobamba, un lugar así, un domingo a la tarde. ¿Y le quisiste cobrar la renta? No, y estaba Villagrán con la mujer, que estaban paseando por ahí. Y yo estaba con tres amigos, cruzamos la calle y en la vereda se quedaron ellos como que estaban viendo para cruzar, no sé. Y les digo a los chicos, les digo, Kiko, Kiko. Y nos damos vuelta los cuatro y Villagrán levanta la mano, me señala, dice, ¡Ñoño! ¡Qué bueno, boludo! Gran momento de mi porque vida. Porque vio que vos... Lo reconocí, claro. Que estaba señalando, ahí está. Sí. ¡Ñoño! Me lo llevo a la tumba, como un gran recuerdo. Ni hablábamos, ni nada. Fue te como, hizo cachete. Le hice grande, grande. Sí, sí, cachetes. Sí, con cachete. ¡Ñoño! Hermoso, hermoso. Motivos por los cuales vale la pena ser gordo. Sí. Saliendo de esto. Saliendo del trailer de la película de Don Ramón. Sí. ¿Qué otra serie de película han visto? Así ¿quieren es. Hablar de Booksmart? ¿La vimos todos, César? La vimos todos. La vimos todos. Yo me la olvidé un poco, pero bueno. Hablen ustedes que la tienen más fresquita. ¿Te la hacemos acordar? Dale, háganmela acordar. Sí. Es el último día de clases de la secundaria, ¿no? Sería. Sí, no, sí, sí, antes de high school es secundaria. Están, sí. están por ir a la universidad. Tienen que elegir la universidad, de hecho, arranca. No, con no elegir, sino ya tienen. Ya tienen designada la universidad, sí, sí, a la sí, que van a entrar. Sí. Fueron aceptados a las claro, distintas universidades. Dos chicas que son singulares. Las famosas. Nerds. Sí, pero. ¿Viste que la figura del nerd en el cine norteamericano está asociada más. No tanto a gente estudiosa, sino a gente con la personalidad un poco muy retraída, como muy aparato, como bueno, como muy boludo. Estas chicas son dos nerds. No, estas chicas son dos chicas muy estudiosas, pero no son tan aparatos. No, son muy aparatos. ¿Sí? Sí, son muy aparatos. Sí, sí. Y yo creo que lo buenísimo que tiene la película, que es lo mismo de bueno que tiene 8th Grade, sí, es que celebran que sean aparatos sus personajes. No sé si lo celebran, pero sí, no, lo no, celebran. Pero no los, les pegan. No, lo celebran absolutamente. Lo celebran, lo abrazan y hasta lo incentivan. Yo creo que ese es el corte interesante que están teniendo las estudiantinas hoy. Primero, bueno, el salto de foco, que en realidad es habitual. Generalmente las estudiantinas eran un grupo de perdedores o un perdedor, claro, o dos perdedores que se daban la vuelta y terminaban siendo ganadores de alguna forma. Ahora lo que está pasando con las estudiantinas es que igualan un poco, pero me parece que en los últimos años, con tanta corrección política, esta escuela, porque es una escuela del cine norteamericano, es un subgénero, de chicos en edad escolar y con cuestiones escolares de identidad, de igualdad frente a los pares o impares, etcétera, me parece que se está jugando desde un lugar muy interesante, que es este, que es el de abrazar la nerdeada. La nerdeada y no verla como lo distinto y lo freak que termina pasteurizándose, sino estas chicas son dos ñoñas, son dos ñoñas totales. Pero por esto que decís, capaz a mí me da la impresión de que, como no tiene este tratamiento de subrayar los freaks de los personajes como tenían los nerds de los 80. No, pero es que lo tienen. Para mí no lo tienen. Sí, tanto. Sí, sí, no te acordás viendo la peli. O sea, la película está estructurada alrededor de dos chicas que, justamente como decían, es el último día de clase, digamos, el día anterior a la fiesta de graduación, y se dan cuenta que ellos se enfocaron todo el tiempo en tener buenas notas y estudiar para construirse un futuro, y todos sus compañeros de repente van a las mismas escuelas que van a ir ellas. Sí, ellas dicen, pero. Sí, ellas dicen, pero nosotros, ¿cómo puede ser? Nosotros nos pasamos todo el año estudiando para entrar a las escuelas más difíciles. No solo estudiando, sino nosotros no nos prendimos en ninguna joda, no fuimos a fiestas, claro, no hicimos vida nada social para concentrarnos en estudiar, para entrar a estas universidades, y estos hicieron, se fueron de joda. Hicieron todas. Y entraron a las mismas universidades, ¿cómo claro puede ser? No, y después hay otro que parece que era un desastre, que directamente iba a ir a trabajar a una compañía que creo que era Google. Sí, a Google. Dices, bueno, no es Apple, pero bueno. Sí, pero bueno, voy a ganar bien. Terminaba la secundaria y ya tenía trabajo. No, pero ahora, claro, no me entonces, quiero. Entonces, dentro de todo eso, justamente lo que hacen ellas es decir, bueno, vamos a hacer que esta noche, porque esa noche todos sus compañeros tienen una mega fiesta de cierre de carrera, digamos, secundaria, entonces ellas deciden salir a reventar la noche y demostrar que ellas también se pueden divertir y ponerse al día con todo lo que no hicieron, estar con chicos, o chicas, porque también está eso. Ahora, ¿qué pasa? Ellas son dos aparatos totales, nunca dejan de serlo, todo el tiempo están celebrando de manera, están haciendo bailes idiotas, tipo. Eso es verdad. Hacer robotito sí, y qué sé yo. Todo el tiempo están, por ejemplo, tienen dos o tres veces que se cambian la ropa y tienen como una rutina. ¡Qué linda que estás! ¡Oh, mis ojos están en llamas por ver la belleza de tu atuendo! Mi cabeza se voló con. O sea, digamos, hay como todo un accionar de ellos como personajes que me parece que es la riqueza de la película, que es cómo las retratan como personajes singulares que para una lectura común son dos boludas. Son dos boludas. Y lo que hace la película es, sí, son dos boludas y son felices siéndolo y celebrémoslo. Pero acordate que las películas con nerds, hay una cuestión, una caracterización que para mí está distinto. Es verdad que si la personalidad es similar y lo celebran y no lo esconden y no lo castigan. Pero antes, aparte de eso, eran anteojudos o anteojudas, feos o feas, tenían granos, tenían imposibilidad de relacionarse, cuando hablaban con el sexo opuesto se ponían nerviosos, o hacían estupideces. Estas no son ni feas, ni estúpidas por ahí sí, pero no tienen granos, no son anteojudas, hablan normal con el otro, nada más que son nerds, nada más que son tragas, la típica traga del curso. Bueno, más o menos, porque una de ellas es gordita. Pero no es fea, digamos. No, bueno, pero justamente lo no que... No está caracterizada como una cosa... Esta película lo que tiene es que también, y también es claramente un recorte muy claro del estado de las cosas hoy, y me parece alucinante también, ¿eh? Por ejemplo, ellas gustan de un chico y una chica. Sí. Y son absolutamente, los cuerpos de todos son absolutamente normales. Sí, ninguno es verdad. Son... cuerpos de gente común, sí. De ellas como las protagonistas y de los chicos o chicas que gusta de los que ellos gustan, no es porque sí. Hollywood siempre fue la protagonista o el protagonista puede ser feo pero después se peina, sí. Y se arregla y es una bomba, sí. La persona de la cual está enamorada es hermosa, inalcanzable y después termina bajando y aceptando al otro o a la otra porque se da cuenta que su calidad humana, pongámosle. Acá los objetos de deseo son totalmente fuera del canon de la belleza. Sí, ningún galán. Ningún galán, el chaboncito es un tontín. Es un tarado. Es un tontín de rulito, que es un pibe común. La chica, una gusta de una chica, que también es hasta feucha, si se quiere. Con rulito, sí. Con los dientona, anteojos, o sea, como que hay un correrse de la belleza estandarizada que me parece muy interesante, muy de esta época, y también una apertura grande a esto, el aceptar el aceptarse a sí mismo. Ninguno de los personajes tiene un drama consigo mismo, más allá de esto, ¿no? De salir de ahí. De querer hacer ponerse al día con la fiesta y qué sé yo. Pero digo, no hay un drama. Sí lo hay en Eighth Grade, una película de la que creo que hablamos un poco. Sí, hablamos acá. Que sí, el drama gira alrededor de una chica que no termina de encontrar su lugar en el mundo y que tiene, digamos, una fantasía armada o que vive, intenta vivir una vida... Lo que pasa es que ella quiere ser popular. Quiere ser popular y le cuesta, y a la larga la película también termina poniéndose desde su lugar, de una forma muy interesante. Me parece que estamos ante las primeras estudiantinas abiertas, las primeras estudiantinas que empiezan a entender de otra forma y empiezan a cambiar, a correr el foco. Y también a corregir lo que muchas estudiantinas han venido haciendo por la cultura y sobre la cultura y sobre el ciudadano norteamericano y del resto del mundo. Porque esas películas, a la larga, terminan también siendo como muy como muy escuelas de vida, de sí, modelos, lugar, modélicas, ¿no? Modelos, y en algunos casos muy perversos. Seguramente las primeras estudiantinas o las que empiezan a tener un foco puntual, John Hughes fue quizá el pivote de todo esto, donde estaba el deportista, la chica popular, el traga, sí, sí, todos esos personajes estereotipados que en manos de John Hughes eran otra cosa, sí, también. Las películas de John Hughes al lado de todas las... Las de John Hughes son inteligencia. No, y un nivel de complejidad tienen esas películas. Claro. Algunas son un delirio. O sea, ahí además hay carnadura y hay entender a los personajes, sí, que en general no lo había alrededor, ¿no? Sí. Pero digo, esos personajes estereotipados después eran trasladados y repetidos. Primero quizás fueron en la universidad, en el colegio, en la, sí, perdón, en el secundario. De John Penn, pero se, picardías estudiantiles. Sí, Jeff Spicoli, el personaje de John Penn en esa película. Digo, se mezcla un poco todo, que se imita el lugar donde uno debería estar, el popular versus el nerd, claro, claro, sí, etc. Y la manera de caracterizarlo, cómo se vestían. Claro, ¿sabes? Yo creo que esta película, y todo eso tenía que ver también con un ir al cliché, porque es seguro y ya conoces el cliché, y con eso, si le pongo lentes y lo peino con gomina, ya sabes que es un nerd. Eso es como ya atacar de plano y hacer más sencillo la caracterización de los personajes y entenderlos por el mundo de referente previo. Esta película se aleja de todo eso, y eso lo celebro, porque me parece que es lo más valioso que tiene. Después, es muy divertida, tiene muy buena música. Sí. No me parece que venga a ser, digamos, la nueva, porque hay gente que la señala como la nueva... Superbad. No, para mí no. Para mí elige ir por otro lado y elige de manera muy cabal ese nuevo camino, y lo celebro muchísimo porque me parece que es el fuerte verdadero, que es empezar a abrir el juego a comedias más realistas, hechas desde un sistema de estudios, ¿no? Además, está dirigida por Olivia Wilde. ¡Ay! Que es lo primero que dirige, ¿no? Porque la teníamos como actriz, sí, en... ¿ER era? No. En miles. No, pero ¿qué sería? House. En House, era una de doctores, era. ¿House? Sí. Yo no la tengo. Salió de ahí. No sabía. Sí, igual actuó en un montón de películas. Claro, yo la tengo de un montón de películas. Drinking Buddies, qué sé yo. Para empezar. Están Drinking Buddies, sí. Están muchas. Para ponernos. Un saludo al podcast Drinking Buddies. Un podcast amigo. Después tenés que hablar vos de tus podcasts. Vos no querés mezclar mundos. No querés mezclar mundos. Qué pedazo de gil. Y un saludo también, hablando de podcast, a la gente de Sonido Bragueta, que siempre piensan en nosotros. Sí, siempre reclaman. No, pero puntualmente me dijo un saludo a los muchachos. Ah, bueno, entonces sí. Ahí va el saludo. Le devolvemos el saludo. Bueno, entonces. Entonces, ¿les recomendamos? Booksmart. Vale mucho la pena. Muy bien. ¿No? Sí, señor. Bien, ¿qué otra película vieron? ¿Quieren hablar de Almodóvar? O de Under the Silver Lake. Si quieren, hablen de Almodóvar, así yo respiro un poco. Bueno. ¿O no van a hablar de Almodóvar? ¿Van a hablar de Almodóvar? ¿Todavía está en el cine? Sí, sigue estando. Sigue estando, seguro. Sí, sí. Es una más. Las de Almodóvar siempre duran semanas y semanas en la cartelera porteña. Sí. Es muy llamativo. Para empezar a hablar. El que no quería hablar. Es muy llamativo porque mucho tiempo atrás Almodóvar se estrenaba en cada rincón del país. Ya no está pasando eso. ¿Ah, sí? ¿En Ushuaia no está? No sé si fue a Ushuaia, pero hace poquito tuve la suerte de ir a General Pico. Sí. Como jurado del Festival de Cine de General Pico. ¿Y no pasó Almodóvar por ahí? Estuvo en el festival porque no se estrenó en salas. La gente fue mucha gente a ver la película, y si no estaba el festival, no la veía. No pasaba por sala. Tienen dos salas hermosas donde no se programó la de Almodóvar, que uno dice, bueno, sigue siendo convocante. Acá está en el cine Lorca. Hace rato. Cada vez que pasás por el Lorca, estuvo en todos lados, pero digo, hoy y seguramente mucho tiempo va a seguir en el Lorca, porque hay mucha gente yendo a ver la de Almodóvar al Lorca. Digo, es un público mayor. La verdad es que la gran cantidad de público de la película es de 50 para arriba, digamos. No todos, obviamente. Pero digamos, hay mucha fidelidad porque todavía sigue siendo un autor reconocido. Sí, pero tampoco es una... Digo, porque cuando pensamos en una película que tiene un público de 50 para arriba, también lo que hacemos es hermanar ese público con un montón de basofias de cine europeo de calidad, todo cine entre arte, comillas, que arte. Se estrena, películas francesas, italianas, que no sabes qué carajos son, ni de dónde vienen, ni por qué, y que parece ser que congrega ese mismo público de Almodóvar, cuando en realidad Almodóvar es un autor que en sus películas tiene una mezcla de clasicismo con modernidad, es un tipo que tiene una búsqueda, de hecho sus últimas películas son las más extremas a nivel formal, sí. Digo, desde Hable con ella hasta esta locura que era parecida a Los ojos sin rostro, ¿cómo es? La piel que habito. Ah. O sea, el tipo está... Julieta es una película extrañísima. No la vi todavía. Extrañísima, muy rara, de tono, con juegos de temporales. Está en Netflix, Julieta. Mirá. Una película muy amarga, muy, muy apagada, muy, muy jugada también. Y esta, si bien no tiene el riesgo de esas últimas tres o cuatro... no estoy contando la de Los azafatos, estos que a mí no me gustó mucho, era como volver a la comedia loca de los 80. Azafatos gays, ¿no se acuerdan? Sí, Javier Cámara. La del aire. A mí no me gustó mucho, que era como un recreo dentro de esta búsqueda rara de Almodóvar. Pero esta película, si bien no tiene esos riesgos, es una película, como ya se dijo, tiene mucho autobiográfico, como es la historia de un director maduro que hizo un montón de películas que fueron muy importante en los 80, que tiene como este costado medio kitsch, estético, todo lo que fue Almodóvar en los 80 y lo que viene haciendo. Y es un tipo que no puede parar de pensar en su infancia, en su madre, tiene como un regreso, un contacto con un amor que tuvo, el tipo es gay, tiene un amor que tuvo en los 80, que es el personaje de Leonardo Baralia, que se lo cruza ahora. Como todo el tiempo, como una mirada retrospectiva sobre su carrera y sobre su vida, ¿no? Que es el personaje Antonio Banderas, digamos. Bueno, y también esto lo dispara el hecho de que se va a pasar en una sala de cine arte una película muy famosa de él, de hace unos años, de muchos años, que no me acuerdo cuántos. Claro. Que se celebraba, no sé si 20 o 30 sí. años del estreno de esa película, y se encuentra con el actor de esa película, y esto dispara también un montón de cosas. Para mí era una película que todo el tiempo... Me parecía que venía algo que ahora viene lo peor. Ahora le pasa algo malo. ¿Lo peor en qué sentido? Que venía, que iba a pasar algo a un drama. Ahora le pasa algo horrible. Ahora le va a pasar algo horrible. Pero Almodóvar no suele ser golpe bajo. No, pero era como el clima me llevaba a pensar eso. Sí, que iba a pasar algo. A esperar que podía llegar a pasar cualquier cosa. Y esto para mí me parece un acierto porque te mantiene atento muy atento al personaje. Bueno, ahí Antonio Banderas está. Me parece increíble porque cada gesto viene acompañado de un movimiento del cuerpo. No, aparte, o sea, actúa muy bien. Es un tipo que actúa muy bien su reencuentro con la heroína, digo, con la droga dura, sí. que él había abandonado, pero su reencuentro con este actor con el que se había peleado, que sigue siendo un heroinómano, que estuvo muy mal en los 80, pero que no la pudo dejar. Que habla también un poco hasta de un problema serio que tuvo España, toda Europa, pero sobre todo España, en los 80 con la heroína, que la gente que no se murió no se pudo desenganchar, sin ir más lejos. A mí me hizo acordar mucho el personaje, más allá de una especie de versión de Almodóvar, a una versión de Iván Zulueta, el director de Arrebato, que es un tipo que la pegó, no que la pegó, en realidad nunca la pegó, pero hizo una película que fue de culto como Arrebato, nunca pudo hacer más nada y quedó prendido al recuerdo de esa película y enganchado a la heroína hasta sus últimos días. El tipo tuvo un tratamiento de metadona que nunca pudo superar y no pudo hacer otra cosa más que salir de su casa, y se terminó muriendo a los 50 y pico, 60, no era muy, muy viejo. Sí. Y a mí todo el tiempo el personaje de Banderas era una mitad, para mí una mezcla entre Almodóvar y Zulueta. No podía dejar de pensar en eso. Aparte por el póster de esa película que festejaban no sé cuántos años. Sí. Me hacía acordar a Arrebato también. la cuestión también sexual, no nos olvidemos que para mí la película está muy bien, cuando él recuerda su primer acercamiento con el sexo, o sea, ver al chongo que laburaba en la casa con la madre, que era como un chabón de pintor o plomero que hacía de todo, y él era un niño y flasheaba con el cuerpo de un adulto, que eso también es como muy arriesgado en la película y está muy bien. Y todo no deja de ser emotivo, no hay nada muy excesivo. Bueno, hay unos momentos un poco excesivos, cuando el pipí este se baña. Ah, bueno, sí. Hay unos momentos así excesivos, pero no es muy, no es absurdo, no es ridículo. Viste que hay películas de Almodóvar, no sé, yo me acuerdo de La mala educación, que fue una película muy detestada por mucha gente, inclusive seguidores de Almodóvar, que decían que era una película de mía. A mí me encantó, vos la odiaste. ¿Es la de Gael? Sí. Oh. Claro, vos sos de esos. A mí me pareció muy buena, pero era una película ridícula, tenía momentos ridículos. Pero bueno, La piel que habito está al borde de eso también. O sea, ¿te acuerdan? Era Grandinetti, ¿no? ¿Es la de Grandinetti? No, Grandinetti... ¿Qué? ¿Dónde está Grandinetti? En la... ¿Me liquida? Hable con ellos. Sí, yo. No sé. Se me mezclan todas. Bueno, no sé. Lo borré. Bueno, pero es la de la operación de cara. Claro, la operación de cara. Sí. Es tremenda. Es al borde de lo absurdo todo el tiempo también. Bueno, esta no llega a esos lugares, me parece. Y lo que no veo, que lo hablamos fuera de aire, se habló mucho que es una película para llorar, muy emotiva, que la gente llora. Yo no la sentí tanto. No sé si tendré un momento muy frío. Sos muy macho. A mí me dio dolor de espalda. Lo veía. Ay, boludo, lo veía bien. Pero pará, no. Lo veía Banderas pasándola mal y me dolía la espalda. Es sabido que Almodóvar tiene un problema. Yo también, por eso te digo. Sí. Y yo esos días. Después tuve dolor de espalda. Sí, yo de hecho llegué a tuitear en un momento que era como el personaje de Dolor y Gloria, pero sin la gloria. Con el dolor de espalda. Solo con el dolor. Solo cuando viene mi prima Gloria. Me sentía así. Bueno, no sé. Hace mucho que la vi, pero hablando de ella, de golpe me la acordé. A mí me gustó bastante la película. Sí. Te la recomiendo, Pablo, vos que no la viste. Gracias. La voy a anotar. Está en los cines, está en Liberarte. Sí, está en Liberarte también. Bien, muy bien. ¿Qué más viste? ¿Qué hay en Liberarte, che? Ustedes que están al día. Y ahora sí, si quieren, podemos hablar está de... Está Rocketman. Sí, ya está Rocketman. Salió Rocketman. La encargué para estos días. También, sí, sí. En Liberarte, sí. ¿Cuál? Parasite. ¿Eh? Ah, bien. Podremos hablar dentro de 4 meses de Parasite. Y hablando de eso, hablemos de un año atrás... De Under the Silver Lake. Esa sí que no me acuerdo nada, boludo. Yo la vi hace poco. ¿Qué te pareció Under the Silver Lake? Me encantó. Me dejé llevar. Y la película me llevó a cualquier lado, a donde quería. Uh-huh. Y. No sabía mucho, salvo algo de la trayectoria del director. Uh-huh. Bueno, cuento un poquito. Es la tercera película de David Robert Mitchell. Que hizo primero The Myth of the American Sleepover. Película hermosa. Que está muy... Una maravilla. Recomiendo mucho esa película. Una maravilla de película. Está en movie y va a estar unos 15 días más o menos. Bien, es una muy buena oportunidad para verla. Es una película... Es una gran estudiantina. Estudiantina. Una manera de escribirla para mí, pues después de esta hizo It Follows, muchos años después. Uh-huh. Bueno, es como It Follows, pero sin el terror. 2 o 3 años. Ah, ¿en serio? ¿Están pegadas? Bueno, es en el medio del mismo barrio, el mismo ambiente. Barrio bajo, norteamericano, barrio, viste, ahí como... No, pero a mí, yo esto creo que lo hablamos, a mí me parece, yo recuerdo que en algún momento lo dije por aquí, pero a mí, yo soy muy fan de The Myth of the American Sleepover. En movie se encuentra como el mito de la adolescencia. Ahí está. Y cuando la vi, recuerdo muy, muy puntualmente decir, si este muchacho hace una película de terror, la rompe. Claro, bueno. Y porque tenía esos climas nocturnos, de barrio, ¿viste? Muy, la noche está muy ahí. La noche en los barrios es muy linda. Y también es, obviamente, esencial en su película siguiente, It Follows, que es una de las mejores películas de terror de los últimos años. Punto. O sea, lejos, pero pica muy alto. No, como... pero... A bruja. Bueno, no dije la mejor. No, pero... Y... Para mí sí es la mejor, pero no lo dije. No, pero... El Editari... No, ni en pedo, el Editari ni en pedo. Pero no tiene pasión. Get out. Y, bueno, peor. Y después de esto se despacha con... O sea, una película muy, muy chiquita que es The Myth, que es una película casi, es una película independiente, que pasó con bastante poco ruido, por desgracia. Se dio en el Festival de Mar del Plata, se dio en, o sea, empezó su recorrido en algún festival, creo que en Sabo o algo así, o en Sundance, Cannes, pero después no trascendió. It Follows la rompió, sí, fue muy bien esa película, y él pasó a ser el muchacho del momento, a ver qué es lo próximo que hace, ¿no? Y lo siguiente, contra todo pronóstico, chocó la Ferrari, como Sampaoli. Contra todo pronóstico, el tipo se mandó a hacer una cosa recontra radical, súper, súper, si no estás, te vas, porque es como muy, da cero concesión al espectador, o entras en el clima, o te eyecta a los minutos, una vez que te das cuenta por dónde va, y después es una película que juega a ser críptica, mientras critica a las cosas crípticas. Eso me parece alucinante. Es una película recontra cerebral. Es casi la apuesta. Yo en algún momento no pude dejar de pensar en Southland, sí, Tales. Todos nos pasó. Creo que es una analogía que se hace mucho, porque es verdad. Porque Richard Kelly, después de hacer Donnie Darko, dijeron: este pibe tiene el mundo a sus pies. Sí. Y después de esta mega película que salió de la nada, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? El chabón hizo un bodoque intragable, súper ambicioso, sobre el misterio del mundo, básicamente. Y lo curioso es que Under the Silver Lake también es una película recontra ambiciosa sobre un misterio que hay atrás de algo, que si no se puede spoilear, que la idea es hermosa, que atrás de las canciones pop hay algo. Claro. Es muy lindo. Atrás de todo, y atrás de la cultura. Atrás de la cultura pop hay un secreto universal. Es tan ambicioso y tan absurdo y tan para aguantar, ¿dónde vas? Estás al borde de chocarla. Y por momentos la película juega por ahí y no importa si la choca o no. Es como decir, hijo de puta, ¿dónde me estás llevando? Pero no disfrutaste cómo te iba llevando. Sí, ojo. Ya. Sí, pero me parece que tiene unos problemas de ritmo. O ibas con el freno. No, sí, no. A mi freno inicial es el actor. Yo no lo puedo, sí, ver. Digo, no es que no lo puedo porque me cae mal, pobre, no lo conozco. El actor es Andrew Garfield. Andrew Garfield, ex Spider-Man. Es un chabón que a mí me arruina las películas. Tiene como algo físico, gestual, que yo no puedo, no le compro ningún personaje, lamentablemente. Sí, sin embargo, hay un momento muy puntual en el que él está hablando con una chica, con la chica que dispara, digamos, la trama. Él está sin trabajo y espía a sus vecinas, y de repente aparece una chica muy bonita, joven, con quien interactúa brevemente. La chica esta desaparece y ahí empieza, digamos, la investigación. Y esta especie de puesta al día de un noir, si se quiere, californiano, hollywoodense, diría, ¿no? Californiano, hollywoodense, con mucho de jugar la ser hitchcockiana y qué sé yo, de la música, de los climas, desde bla. Pero hay un momento en el que, cuando él está hablando con esta chica, Se sienta de una manera extraña en una silla. Es muy raro lo que voy a decir. No a me continuación. Acuerdo de lo que está diciendo. No. Ella lo invita a tomar algo. Están hablando en la casa. Y él se sienta. Está parado. Se sienta en la silla de una forma tan extraña. Gracias. Tan, casi diría, coreografiada. Que ahí digo, claro. Después hay una escena donde él salta todo como un cerco, una cosa. Tiene que investigar algo y salta algo. Y tiene, claro, esa cosa física extrema, porque el chabón fue Spider-Man. Claro. Digo, tiene mucha elasticidad y también se mueve fue un bien. Soldado en la película de Mel Gibson. También fue, sí, exacto. Entrenó para este personaje. Es un muchacho que tiene una fisicidad específica. Y yo, cuando vi ese momento en el que se sienta, lo rebobiné, porque digo, eso no es casual, eso está buscado. O sea, hay algo en el accionar físico del protagonista que me parece muy interesante. Hay un trabajo ahí de obsesión, y yo creo que es la obsesión del director. Creo que en la película hay, y de hecho es buenísimo cómo lo trabaja él como personaje, porque es un personaje desagradable a la larga. Sí, sí. Es un personaje, o sea, si bien nos identificamos con él y el juego, la apuesta es que no... Es que vamos descubriendo las cosas con él, de cierta forma. Está trabajando en un lugar muy extraño, ese devenir, por un lado. Y por otro lado esto, ¿no? Que es un personaje que de repente es violento con unos niños, pero muy violento con unos niños, exageradamente violento con unos niños. No quiero narrar la situación porque eso sería un spoiler. No, pero bueno, físicamente violento. Sí, sí, sí, pero supuestamente estos niños eran culpables de algo que estaba pasando en el barrio. Los niños estaban haciendo una cagada, pero digo, no se buscaban, digo, no es... Y hay no, que pegarles por eso, decís. Claro, por eso, ¿no? Le rayaron el auto. Pero es mucho. Ah, es mucho. No, le rompo la cabeza. Es mucho. Y después hay otra cosa, que es todo el tiempo las mujeres están como objetificadas de un lugar extraño que no es lo, no lo hace la película, lo hace él. Sí. Entonces es muy interesante cómo la lectura de él, de otros personajes, atraviesa también a la película. Y no necesariamente la película tiene la misma lectura que el personaje protagónico. Eso me parece muy interesante. Las mujeres son esenciales en la trama. Y las mujeres son como misterio. Todas las mujeres son misterio en la película. Sí. Los hombres son más bien ramplones, sencillotes. Como unidireccionales, mientras que las mujeres todas detrás tienen misterio. Las bondades de haberla visto ayer, ¿no? Podés decir todo esto. La tengo fresca, pero además está muy fuerte todo esto que digo en la película. Sí, bueno, pero... Porque hay muchas mujeres. Él está inmiscuido. Él vive como en un Hollywood bastante hipster, bastante snob. Sí, donde la plata es un detalle. También, ¿no? Esto que está diciendo, es muy lindo pensarlo en función de lo que será la nueva vida de ese director ahora después de It Follows y después de estar puesto en un lugar de una de las nuevas promesas del cine norteamericano. El tipo en Hollywood, hipstereándola, codeándose con los empresarios más grosos, con los actores y actrices más cancheros, con toda la guita del mundo en su poder para hacer la película que quiere. Sí. Y es medio lo que le pasa al personaje ahí. Claro. ¿Entendés cómo? Entonces, sí, sí. Da para pensarlo también desde ese lugar. Sí, hay algo, nunca se habla bien de cuál es la profesión de este chico. Tranquilamente es la de alguien que está investigando para hacer una película, ¿no? O buscando, bueno, claro, algo, buscando, sí, algo. Y es alguien que no está trabajando y que tiene un aviso de que lo van a echar de la casa. ¿Cómo? Tiene una alarma de te estás quedando, vos solo te estás yendo a la mierda. Sí, estás usando tu último cartucho. Claro. Y dale, porque se acaba. Y el chabón decide muy claramente poner el foco en otras cosas que son misterio. Y ese misterio abre millones de misterios que tienen que ver con conspiraciones, que tienen que ver con secretismos, con quizás sociedades secretas, quizás y varias cosas que no se cierran en la película. No, Hay extrañas líneas que no se cierran nunca, y después hay muchos juegos, porque el protagonista tiene esta cosa de ir resolviendo misterios absolutamente inconexos y caprichosos. Y creo que también la película invita a ser leída desde ese lugar. Leí un par de cosas, no las hubiera visto con mis propios ojos. Leí un par de cosas que dan clara muestra de esto. Por ejemplo, al principio aparecen unos dibujos de unos animales que son, ahora no me acuerdo, un unicornio, un tigre, y son las iniciales de Under the Silver Lake. Ah, unicornio U, tigre T, así. O sea, mira, ese tipo de juegos en la película está lleno. Hay, por ejemplo, un momento muy claro donde aparecen tres muñecas, Marilyn Monroe, Lauren Bacall. Sí, que también aparecen en la tele, que en un momento que está, mire, cuando conoce a la vecina, mira esa película. Están mirando. Ellos están viendo la película Cómo casarse con un millonario, con Marilyn Monroe, Lauren Bacall y Betty Grable. Ahí está. Okay. Y claramente es como una película favorita de la chica. Y tiene tres muñecas de estos personajes. Pero aparecen el nombre y abajo, en vez de los apellidos, aparecen otras letras. Y después, más adelante, yo no me tomé el trabajo de hacerlo, más adelante aparece el alfabeto corrido, en el cual uno puede establecer qué dice cada muñeca. A mí me gustan las películas que tienen como todas estas pistas. Es los Goonies, boludo. Digo, una película de aventuras, tenés que buscar pistas de cositas, ¿no? Digo, sí, pero dentro de la película está armada para que esa lógica, que es la lógica de la historia, digamos, de lo que pasa en la película, tiene la película. Entonces tenés un montón de códigos que no llevan a ningún lado más allá de pajas en el aire hermosas, y que son estimulantes desde algún lugar, por lo cual invita a un revisionado eterno, por supuesto. Dentro de ese cripticismo sí pasa que se vuelve un poquito larga, se vuelve un poquito densa. Sobre todo el desenlace, el final, los últimos 20 minutos a mí se me hicieron de chicle. Pero no, porque no. Son los últimos 20 de 2 horas y 20. No, y también me parece como que no va para ningún lado el final. Me parece como que se muerde la cola y no sabe para dónde agarrar. Tengo como ese recuerdo de no... Sí, no sé si... Sí, no es el final que uno podría haber elegido. No, no. O que uno venía pensando que podía llegar a suceder. Es que yo creo que la película nunca puede saber qué viene. Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho que la película sea recontra hermética, te lleve a lugares muy extraños también, donde pensás que va a pasar algo, como decías con lo de Almodóvar, ¿no? Acá va a pasar esto, acá va a pasar aquello. Hay un momento que decís, no sé, hay un momento que espían a alguien, no vamos a contar mucho, pero espían a alguien con un dron y que no pasa nada de lo que esperás. Y lo que pasa es increíble, o sea, digo, hay como un montón de, bueno, ese el amigo del protagonista es Topher Grace. Sí, sí, el de The 70's Show, muy bien. Es como el antipapel para ese tipo. No sé, me parece una película muy estimulante. También entiendo que es una película que si viste 10 minutos y no te gustó, sacala. Pero no, pero no, eso no puede pasar. Digo, no es una película en la que vos ves 10 minutos y podés saber si te va a gustar o no. Si no le puedes dar tiempo a una película así, no te gusta el cine. Digo esto porque me lo dijeron. No, bueno, me lo dijo gente. Distinta gente me dijo que no pasó de. Bueno, qué sé yo. Digo, me parece que te propone una cosa. Yo sentía que es. No, mira, no sabes nunca lo que va a pasar. Yo sentía que es un. O sea, la sentía como una. Se me remitió a tres películas. Después de Hora. Sí, sí. De Scorsese, After Hours. Southland Tales, por esto del proyecto megalomaníaco de Richard Kelly. Ojalá con otro futuro para este director, para Mitchell. Y la tercera película a la cual me remite es a Vicio, Inherited Vice. Estamos hablando de películas que ninguna de esas películas podés decir vi 10 minutos y no me interesó y la dejé. Son películas que no sabes para dónde van a ir. Entiendo que el tono te puede parecer complicado, un poco cuesta arriba, pero qué sé yo. A mí me pasa igual con Vicio. Yo no la terminé de ver. Esa es extrema. Pero sí, sí, sí. Pero digo. Eso es un experimento. Digo. Pero está. Y yo creo que esta película es a la par un experimento. Una cosa súper, súper. También poner al lado de Inland Empire. Perdón, porque. Bueno, justamente. Me parece. Iba a cerrar con una cuarta. Me parece que es. Primero, un experimento comparable a Southland Tales. Uh-huh. Ojalá el resultado lo deje menos en la calle que a Richard Kelly. Sí, por favor. Me parece que es una búsqueda que está muy emparentada a al hermetismo y la onda de Inherited Vice. De Scorsese, de After Hours. Me parece que la vibración, la vibra de la película, el clima, el mundo imaginario, el imaginario y la libertad con la que se mueve dentro de ese hermetismo es muy Inherited Vice. Y después me parece que es también una especie de búsqueda de ahondarse en el terreno de Mulholland Drive. De la primera mitad de Mulholland Drive. Sí, sin las cosas raras, ¿no? Pero me parece que hay algo de ese Mulholland Drive, de ese Hollywood corrido, de esa cosa medio perversa, de no sabes quién está ahí, de hay algo en... Sí, la idea de descubrir qué hay atrás de ese mundo tan frívolo, ¿no? Como de atrás de esta frivolidad hay algo extraño. Sí. O sea, sí, es que eso. Sería como la historia narrativa de la actriz que llega del interior en sí. Mulholland Drive para tratar de triunfar. Esa línea argumental me parece que está medio ahí dando vueltas y también algo de clima en algún momento. Yo volviendo a esto que vos decís, ahí en vez de 10 minutos y lo deja. Digo, para mí es muy perezoso porque si bien el tono te puede parecer pesado o no entendés para dónde va, justamente para mí que una película... dentro de todo más o menos comercial, porque no podemos decir que es una película mainstream, pero más o menos mainstream, te proponga una búsqueda así, que no sabes para dónde va, el tipo de narración, de relato así medio fragmentado, o volado, o impreciso, es para celebrar, no puedo decir, bueno, la dejo, hijo de puta. Ah, bueno, hay espectadores que prefieren no. Hay gente que las cosas lo eyectan, la eyectan, y bueno, ya. Pero sí, a mí me eyecta el actor y así todo me banqué 2 horas y media. Estoicamente. Bueno, nada, es obviamente lo que estamos diciendo es que la película es una experiencia y es una experiencia digna de vivirse. Y aunque pueda ser hasta una experiencia desabrida hasta te puede desilusionar, ¿viste? Sí. Uno puede terminar de verla y decir, che, no, 2 horas y media de esto, la verdad no fue para ningún lado. Pero la propuesta, me parece, haber pasado por ahí está bueno. A mí me gustó la película, me gustó, pero no me parece una cosa que espectacular. Tengo mis dudas, me molestan muchas cosas, pero me gustó. Y nada, me celebro haber visto eso y espero impaciente la otra locura de este chabón. Digo, queremos más, bueno, queremos más. A buscarla entonces. Bien, ¿algo más? Acá J habías anotado hablar sobre un... hermoso regalo. El libro de la noticia rebelde. No, pero podemos comentarlo cuando lo hayas leído. Lo leemos en breve hablamos de eso. También. Sabemos que es un libro necesario. Hacía falta, ¿no? Sí. Hacía falta un libro sobre uno de los mejores programas de los últimos 40 años de la televisión argentina, que sigue, yo creo que si lo hacen hoy, sigue siendo una maravilla para ver todos los días. Sería Caiga Quien Caiga hoy. No, yo creo que Caiga nunca llegó a hacer la noticia. Y otra época, pero bueno, fue el faro para hacer eso, ¿no? Digamos, como que fue sí. La idea. Y después, en este sumario, hablabas de The Long Shot, que no la vi. No sé si quieren hablar de The Long Shot. La de Seth Rogen y Charlize Theron. Ah. Una comedia entretenida. A mí me gustó bastante. Sí. Me gustó mucho Charlize Theron. Pero no está igual a Nicole Kidman. No. Igual, pero igual, no igual. Bueno, a mí me parecía que sí. No puedo hablar de Charlize Theron. Me hace mal. Me duele la panza. Bueno, después del ciclo Mel Brooks, que ahora, como dijimos, La Lugones va a ser un ciclo. Si no vieron, todas las películas de Mel Brooks son increíbles. Aún las más flojas, como la de Drácula. No, esa no la dan, boludo, la de Drácula. Bueno, por eso. Pero yo, no Drácula importa. Muerto pero feliz. Sí, no importa, digo. No, esa no la dan. Estoy hablando de la filmografía. Creo de... que llegan hasta Spaceballs. No, pasa la de Robin Hood. También. Otra mala. Otra, o sea, mala. Esa sí. Es muy mala. Hombres en malla. Yo no vi Las 12 sillas. Las 12 sillas es muy buena. No vi. Hay una más que no vi, no me acuerdo. Bueno, nada, es muy recomendable. High Anxiety. La parodia de Bert Hitchcock. De Hitchcock, sí. No la vi. También creo que dan The Silent Movie, que es buenísima. Con un solo personaje que habla, no vamos a decir quién. bueno, el joven Frankenstein. El joven Frankenstein es. Blade in Saddles. La loca historia del mundo. La loca historia del mundo, por Dios. Spaceballs, como dijiste. Spaceballs. No, es buenísimo. Yo la volví a ver hace 2-3 años. Yo la amo. By the Power of Schwartz. Medio flojeli. Es no, que, los productores, The Producers. Acá se llamó. Tiene un, por un fracaso por millonario. Bueno, ver las películas de Mel Brooks, revisitarlas en sala me parece una excelente situación y celebramos una vez más la programación que está teniendo la sala Lugones este año. Y después tenemos acá otra... Íbamos a dar media hora, estamos... Sí, no, y quizás como cierre, si no tienen otra cosa, hablar un poquito de Comedians in Cars, la nueva temporada, no sé si vieron algunos. Nunca vi nada yo. Yo vi el de Seth Rogen. Comedians in Cars, Getting Coffee, es una serie Que ahora videitos de distintas duraciones en los que Jerry Seinfeld va en un coche a buscar a un comediante para ir a tomar café y charlar acerca de sus trayectorias, sus ideas sobre el mundo de la comedia. Me recomendaron el de Eddie Murphy. Yo vi, claro, esta temporada. Ese es el primero. Esta temporada tiene dos. Los dos primeros episodios son con Eddie Murphy y Seth Rogen, son los dos que vi. ¿Qué te pareció? Me gustó que empiece, como siempre Seinfeld, hablando de el auto en el que van a ir a tomar uh-huh. café. Me gustó la elección de ese auto para ir a buscar a Seth Rogen, que es un auto de policía. Hecho mierda. Hecho pelota. Un auto así muy viejo, que apenas funciona, pero que Seinfeld describe como, sí, es muy duro. Es un autazo. Y bueno, y lo pasa a buscar así en una especie de patrullero desvencijado. Y después Seth Rogen estaba nerviosísimo y se notaba que lo admiraba demasiado. Y sí, y que estás con Seinfeld, tenés que estar a la altura. Pensando demasiado cada frase, cada chiste, si hacerlo o no. Y por ahí hay dos o tres chistes que hace, o intentos de chiste que no le salen. Sí. Y Seinfeld lo gasta. Sí. Seinfeld le pasa el trapo. ¿Ah, sí? Lo bardea, lo hace poner nervioso. Basta, le dice, no me mires así. Sí, que estoy transpirando. No sé transpirar, hijo de puta. Es muy divertido. Sí, es cierto que Seinfeld no queda bien parado en ese episodio para mí. No, ninguno de los dos queda sí, bien parado. Y en el anterior, que es con Eddie Murphy, está muy bueno. Pero por un lado también es como ver a Eddie Murphy como un tipo que le chupa ya todo un huevo de una forma esplendorosa. Es buenísimo verlo a él hablando hoy, contando cosas del pasado y cómo se la pasa hablando de lo que pasó, de lo de llorón. No, tanto, no, como diciendo que ya no es como antes. De hecho, él había bardeado hace un tiempo a yo no tenía esa parte, lo había bardeado a John Landis. Y acá habla bien de John Landis diciendo que él que él la pasaba bien con John Landis. Mm. Cuando nos cagábamos de risa y estaba todo como que hacer cine. Pero era otra cosa. Hubo un problema ahí con John Landis porque sí, hubo un problema que... ¿Qué hizo? ¿Dos películas con él? Lo llamó para hacer un detective suelto en Hollywood, claro. 3 y Landis, que venía de un momento muy feo después de lo que pasó con la película de Al filo de la realidad, de Twilight Zone, que hubo un accidente, falleció un actor porque no se tomaron los recaudos necesarios con un helicóptero, una cosa muy jodida. Que le costó la carrera, básicamente, o el bueno, digo, la vida de Landis hubiera sido muy distinta si no hubiera pasado eso. Y a partir de eso, quedó medio dejado de lado, quedó muy dejado de lado. Eddie Murphy va a ser un detective 3, y lo primero que dice es: yo no la hago si no es con John Landis. Como jugando una carta muy grande, era Eddie Murphy en su casi máximo momento, esplendor. Sí. Y lo llaman a Landis y parece que Landis vino con humos. ¿Cómo con humos? Claro, como no, acá el que manda soy yo, el director y qué sé yo, y ahí se pelearon. Conté mucho, me parece. Pero digo, está Landis igual. Sí. Lo que digo es que está ahí, que está en internet, todo esto. No estoy contando algo que no se sepa. Pero no se habla mucho de esto. Igual lo que dice justamente es eso, ¿no? Es muy loco ver a un Eddie Murphy más allá de todo. Diciendo, no, yo me quedo en mi casa, yo no salgo. Viene mi familia y estamos con la familia ahí, miramos cosas. Y dice, pero ¿y no querés volver a hacer stand-up? No, la verdad... Tenés que ser muy bueno. Yo, la verdad que no, ya no. Como... Claro, así se explican las películas que hacen, ¿no? Eddie Murphy, que desde... Yo creo que... ¿Cuál fue la última película buena de Eddie Murphy? Mientras estamos hablando, estoy aprovechando haciendo uso de la tecnología, de las herramientas que nos da esta nueva era. Ah. Y chequeé, y la última película en la que él aparece es de John Landis. Una película que a mí me gusta mucho, que es Burke and Hare. que es esta de los de los sepultureros. No es la última que hizo Eddie Murphy. Sí, 2010. No. Ah, no, perdón. Hay un montón más. No, no, tenés razón. Esa es la última película que hizo John Landis como director. Sí, no, no. Y actúa. No, no, no. No, y actúa. Simon Pegg. No, y actúa el chabón este. Eddie Murphy en Burkenheart. Eso me llamó la atención, me había olvidado. Me había olvidado completamente. Pero aparece, no es un personaje. Sí, sí, aparece, pero digo. Aparece como. Ellos sí. Se amigaron después, obviamente. Claro, claro. No, Eddie Murphy, no sé, hizo toda esta mierda donde se pone cosas en la cara, que hace 50 millones de Doctor Dolittle, 78, Norbit. Sí. La última que hizo, que está buena, buena realmente, ¿cuál fue? Se llama Mr. Church, que no sé no, qué. No, es. No, para robo atrás. Robo en no, las no. Alturas, esa es la última. No, no, pero no, bueno. Y Shrek, sí, no, todas esas cosas. Pero hace 10 años, 10 años atrás, ¿eh? Norbit. Sí, no, es muy. Eddie Murphy está en piloto automático, como también lo está, no sé, De Niro, ¿no? Bueno, lo que veo es que está. Está anunciada un Detective Salto Hollywood 4. Sí, supuestamente están haciendo la 4. Mira. Y no sé. No, y la que están haciendo que sí está involucrado es Un Príncipe en Nueva York 2. ¿En serio? Coming to America 2. Eso me encanta. Eso me encanta porque me parece que es una de las grandes comedias de este señor. A mí me había gustado, pero no sé, a mí cuando empieza a hacer 4, 15 personajes, ahí hacía de peluquero. Sí. Cuenta un chiste muy bueno. Sí, uno bueno. Solo. No, es que es el chiste después de los títulos, les ahorro verlo. Mozo, sí, ¿qué pasa? Pruebe esta sopa. ¿Qué tiene? ¿Está fría? Pruebe esta sopa. ¿Pero qué tiene? ¿Está muy salada? Pruebe esta sopa. ¿Pero qué tiene? ¿Está intomable? Pruebe esta sopa. Bueno, bueno, la voy a probar. Deme la cuchara. ¿Y la cuchara? Ajá. Bueno, es una buena manera de pedir una cuchara, sí. Es una buena manera de cerrar también. También ¿no? De cerrar, sí, sí. Ya después de esto, que no quedó nadie después de esto. Y bueno, pero así termina la película también. Claro. Bowfinger es la última película buena, que es una de Franco. Oh, pero eso es muy viejo. ¿Y 90 sí? Es eso. 1999. Ah, 99. Después, ¿querés que te. Bueno, sacá Shrek, que no es una película de Eddie Murphy. Doctor Dolittle 2, Showtime. Las aventuras de Pluto Nash. Bowfinger se llamó I Spy. El director chiflado. Daddy Daycare. The Haunted Mansion. Shrek 2. Mirá lo que te estoy diciendo. Bueno, Shrek hace la voz del burro. Dreamgirls. Norbit. No, bueno, pero Norbit otra Shrek. Norbit fue muy Dave. No hay una a mí sola. Me clavaron Norbit en un viaje en un bondi. Que mal la pasé, boludo. No hay una sola buena. Excepto. Yo le pongo todo mi dinero acá. A ver. Todo mi dinero a una película que se está por estrenar ahora en el Festival de Toronto. De Toronto y después va derecho a Netflix. La película se llama Dolemite Is My Name. Sí, bueno, es como una especie es, de. Es la vida. Blaxploitation. No, es la vida de. Es una comedia biográfica sobre la vida de Rudy Ray Moore. Rudy Ray Moore es un chabón que hizo 3 o 4 películas con este personaje, Dolemite. Sí. Que son increíbles. Las recomiendo, son unas exploitation muy, muy baratas. Con un humor barato. Shaftploitation. Son muy, muy, muy malas, muy divertidas. Y recomiendo, antes de que se estrene esta nueva, ver por lo menos la primera, Dolemite. Y ahí él hace de Rudy Ray Moore. Me parece brillante como casting. Y seguramente sea una gran vuelta de Eddie Murphy a hacer algo con onda. Veremos, veremos. Bueno, ya estamos, ¿eh? ¿Lo dejamos así? Sí, ya. Nos bajamos acá. Son como a las 5 de la mañana. Sí, vamos. Bueno, señores, gracias a todos. Y señoras, pórtense bien. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.